antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie de El Señor de los Anillos tiene un peculiar casting. La ficción para Amazon Prime, basada en la historia de J.R.R. Tolkien, está buscando personas feas para interpretar a los orcos. Se necesita que midan entre 1.50 y 1.80 metros, además de tener mucho pelo y muchas arrugas. No especifican edad ni etnia, pero sí que sean poco agraciados. De igual forma, solicitan bikers robustos de aspecto mezquino y artistas de circo que puedan hacer malabarismos. ¿Conoces a alguna persona que califique? Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.